Efesios 5, verso 18, dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra que va a ser ministrada a los corazones. Sin duda alguna, Señor, ya has estado ministrando nuestras vidas desde un principio. Continúa, Señor, ministrando nuestras vidas. Padre, gracias. Te pedimos, Señor, por cada una de las necesidades que pueda haber en tu iglesia. Para ti no hay nada imposible. Desde ya, Señor, confesamos victoria en tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor? El Señor me guió a darle continuidad a este tema que hace tiempo lo compartí, donde les hablé acerca de lo importante que es como creyentes el ser llenos del Espíritu Santo. Si queremos ser instrumentos en las manos de Dios, necesitamos el poder de la llenura de su Santo Espíritu en nosotros, pero no solo para ser usados en su obra, sino que también para vivir una vida fructífera en el Señor y así alcanzar la madurez y la estabilidad espiritual necesaria que todo cristiano debe experimentar en su diario vivir. Ahora, por mucho tiempo se ha enseñado que la llenura del Espíritu Santo es una segunda experiencia o un segundo bautismo, y se enfocan en que la persona hable exclusivamente lenguas y que quizás al orar por ella caiga, o quizás que pueda experimentar muchas otras cosas más. Algo que quiero decirle: no descartamos aquello, es una experiencia personal, es un trato de Dios con la persona. Porque conforme a lo que nos comparte el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 verso 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, y en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Quiere decir que todo aquel que se rindió a los pies de Cristo con sinceridad se convierte, dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas allá en Corintios, que nos convertimos en el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. De modo que cada uno de nosotros tuvimos una experiencia con el Señor. ¿Cuántos le entregaron su vida a Cristo? ¿Cuántos se rindieron a Cristo? Entonces tuvimos una experiencia, y en el momento que rendimos nuestros corazones a Cristo, el Señor hizo morada en nuestros corazones. Y ahí es donde dice el apóstol Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que usted ha experimentado el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en su vida. Es entonces cuando venimos a pertenecer a la familia de Dios, y es lo que nos dice precisamente el apóstol Juan ahí en el Evangelio, en el capítulo 1 verso 12 en adelante. Dice que a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos. Como que no me escuchó. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay otra versión que dice: les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y desde el momento que pasamos a ser hijos de Dios, nos convertimos en recipientes, en vasijas del Espíritu Santo de Dios, como lo dice allá Primera de Corintios capítulo 6 verso 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta carta? Que desde el momento que nos rendimos al Señor, nuestros cuerpos le pertenecen y nos convertimos en el templo y Espíritu Santo. Y por ello les digo que venimos a ser un recipiente. ¿Y qué es un recipiente? Es como una vasija que se utiliza para ser llenos de alguna cosa. Y como recipientes del Espíritu Santo, es nuestra responsabilidad mantener nuestros recipientes llenos del Espíritu. Y les decía que necesitamos de la llenura del Espíritu Santo constantemente nosotros, para así poder tener bajo control nuestras pasiones, bajo control nuestros deseos de la carne. Porque si no es así, le vamos a fallar a Dios todo el tiempo. Y el creyente peligra en volver a hacer lo que antes hacía. Y no podemos decir que no sea hijo de Dios. No podemos decir que no haya nacido de nuevo, porque Dios hizo la obra en su corazón. Pero el asunto aquí es de que aquella persona no se preocupa por llenar su vasija, por llenar el recipiente. ¿Y qué es lo que pasa cuando le damos lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que sucede? Él toma control. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Comúnmente, el ser lleno del Espíritu Santo se ha enseñado en muchos lugares que es a través de un servicio emotivo donde el creyente debe de hablar en otras lenguas y sale danzando, brincando y así. Y no estamos nosotros en contra de aquello. No me vaya a malinterpretar. Cuando Dios trata con una persona, pero es cuando es Dios y no es nosotros incentivándolo, no. Cuando Dios trata con una persona, el Señor lo hace estremecer, sienten algo especial, los hace inclusive danzar, brincar, gritar. Son diferentes experiencias. Dios derrama de su Espíritu, y pues ¿quién somos nosotros para detener lo que Dios tiene para nuestras vidas? Pero a donde voy es esto, que quizás nosotros podemos estar malinterpretando al verdadero contexto de lo que el apóstol Pablo aquí nos dice. Una cosa es de que la persona tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Una cosa es que el Señor le dé una experiencia a ser llenos del Espíritu Santo. Quisiera que nos adentráramos un poquito más. Regresa conmigo allá a Efesios capítulo 5, verso 18. Pero ser llenos del Espíritu Santo, y le digo esto porque a veces se malinterpreta. A través de los años ha habido hermanos y especialmente hermanas que dicen: no, es que hoy no hubo el mover del Espíritu. Y le digo yo: ¿y qué le hace pensar en eso, hermana? Dice: no, pues es que como que la gente estuvo ahí media tranquila. Entonces le digo: entonces quiere decir que cuando hay un movimiento así grande, para ustedes el mover del Espíritu Santo. No, pues es que como que el predicador casi no gritó, por eso como que no se sintió la presencia de Dios. Le digo: hemos sido mal informados, porque el Espíritu de Dios no es como yo quiera mover las cosas a mi manera, porque yo puedo incentivarlo y puedo decir: hermano, ahorita póngase de pie, vamos a gritar, vamos a brincar, a ver, saquen los chofares y empiecen a, vamos a ver, el Espíritu de Dios va a descender. ¿Será esa la manera, hermano? Yo puedo incentivarlo, motivarlo, decir: hermanos, vamos a darle vueltas a la iglesia y vamos a venir y vamos a gritar, y puedo hacer tantas cosas humanamente hablando. Pero ¿será eso a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo? No descartamos que alguien se rinda a los pies de Cristo y le diga: Señor, lléname, aquí estoy, soy una vasija, lléname. Y Él lo va a llenar a su manera y lo va a hacer que usted haga lo que Él quiera que haga. Y va a suceder lo que Él quiere que suceda. No es un asunto aquí de que yo le diga: haga aquí, haga allá y haga más allá. No, porque el día que yo no le incentive a hacer aquello, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a pasar? Pues es que ya califiqué ahora este servicio como que no se movió el Espíritu Santo. Una vez más te digo, ¿por qué? Porque el predicador estuvo muy tranquilito ahí dando la palabra y no hubo el mover del Espíritu Santo. No hubo el mover del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque los del grupo de alabanza ahí no hicieron que la gente danzara. Y le digo, mal interpretamos el mover del Espíritu Santo. Pero vea lo que dice aquí el apóstol Pablo una vez más, capítulo 5. Verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay otra versión que dice: no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. ¿Qué dice? Que la embriaguez con el alcohol lo hace perder el control, lo hace que haga cosas indebidas, lo hace no tener dominio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Saben qué? No elijan el ir a embriagarse. ¿Por qué? Porque los hace hacer cosas fuera de orden, porque se van a descontrolar, dice. Otra versión dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Eso es lo que hace la persona que se embriaga y llega a la embriaguez. ¿Por qué? Porque se sobrepasa del límite. Toma, hasta ya no más saber de él. Y otro día anda diciendo: y Dios mío, ¿y qué hice? ¿Qué no hiciste? Y por eso el apóstol Pablo está haciendo una analogía de aquel que se embriaga. Y dice: ser llenos del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No se emborrachen, pues van a perder el control de sus actos. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Más bien, llénense del Espíritu. No se embriaguen con aquello que los descontrola. No se embriaguen con aquello que los lleva al libertinaje. No se embriaguen con aquello que van a perder el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene. Quiere decir que sin la llenura del Espíritu Santo perdemos el control. Eso es lo que me dice la palabra. Entonces es importante ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay efectos de la llenura. El efecto de un briago, ¿cuál es? Pierde el control. El efecto de un borracho: anda haciendo cosas indebidas y no tiene control de sus actos, es lo que dice. Pero dice: más bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos le entregaron su vida a Cristo a todo esto? Gloria a Dios por ello. Pero ¿te has afanado a seguir llenando esa vasija? Solamente revisa tus rodillas. Ah, hermano, es que mire que, seamos honestos, iglesia, muchas veces damos mal testimonio. Y somos muy buenos para culpar a medio mundo, a quien se deja. Culpamos a la mujer, culpamos al marido, culpamos a los hijos, culpamos al jefe de trabajo, culpamos al hermano que estaba ahí en la puerta. ¿A quién no culpamos? Buscamos justificarnos, nuestras acciones, nuestros actos. Al grado que, mira, es que tú me orillaste, mira, es que tú me empujaste. Así es que atente a las consecuencias. Tenemos todavía esa desfachatez, discúlpeme la expresión, de atrevernos a decir: es que me desatendiste. Es lo que dice el adúltero, ¿verdad? Cuando va y se revuelca por allá, dice: es que me desatendiste. Si no hubieras atendido, no me hubiera ido a revolcar. Vea la justificación tan vana. Si somos honestos, es que le entregamos nuestra vida a Cristo, pero es nuestra responsabilidad llenarnos. ¿De qué nos estamos llenando, iglesia? Damos malos testimonios. Preguntémonos: ¿por qué continuamos mintiendo? ¿Por qué continuamos murmurando? ¿Por qué continuamos levantando falsos? ¿Por qué somos envidiosos? ¿Por qué somos orgullosos? ¿Por qué somos rencorosos? Y le puedo estar nombrando una lista inmensa de por qué somos así, y podemos dar justificaciones a granel, porque tendemos a agarrar la experiencia para justificarnos. El que roba dice: es que Dios conoce mi necesidad. Siempre buscamos una justificación, pero si somos honestos, estamos siendo más influenciados del vino, que nos hace no tener control de nosotros. Y ese vino es el vino del mundo. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando más de allá, de afuera. Pero si somos hijos de Dios, a todo esto una vez más, ¿cuántos son hijos de Dios? Somos hijos de Dios, iglesia. Dice el apóstol que fuimos comprados a precio de sangre y venimos a ser el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y le digo esto porque aquí el apóstol Pablo no se estaba enfocando en el hablar en otras lenguas. Le digo una vez más, no estamos en contra, gloria a Dios. El Señor le da el don de hablar en lenguas a alguien, gloria a Dios. Pero no se está refiriendo a eso aquí en este caso. Porque puede haber alguien que hable infinidad de lenguas y sale de aquí y anda hablando allá, ya no lenguas angelicales. Dices, pero si era el que estaba hablando lenguas, sí, pero tal parece que la lengua ya la transformó allá afuera. Entonces ese no es el asunto. Puedes tener el don, te puedes gozar, regocijar en el Señor y decir, wow, qué estremecida me dio el Señor hoy en este día. Gloria a Dios por ello. Busquemos que el Señor nos estremezca cada día, pero no dejes la bendición aquí. Llévatela a tu casa, llévala a tu trabajo, llévatela a tu familia, llévatela a tu diario vivir. ¿Y cómo vamos a llenar esa vasija? ¿Qué estaban haciendo aquellos 120 allá en el aposento alto? Allá en Hechos capítulo 1 verso 14 dice, por el transcurso de ¿cuántos días? Tuvieron que extenderse, hermanos, a 10 días. Comenzaron el día primero, el día segundo. ¿Por qué? Porque ¿dónde tenían su mirada? El que el Señor les había dicho, o sea, no salgan de Jerusalén hasta que no seáis llenos. Entonces se habían enfocado a que sus vasijas se llenaran. ¿Por qué dice? Porque entonces ustedes van a poder testificar de mis maravillas, van a poder hablar de mí, van a dar testimonio de mi palabra. Entonces por eso les dijo, no vayan a salir, tienen que estar preparados. ¿Por qué? Porque se van a encontrar a muchas situaciones difíciles, se van a encontrar adversidades, los van a echar a la cárcel, aún hasta los van a matar. Entonces tienen que estar preparados. El Señor les dijo allá en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor conoce nuestras debilidades, el Señor conoce dónde es el área donde le podemos fallar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer, iglesia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Queremos vivir una vida victoriosa? ¿Cuántos quieren vivir una vida victoriosa? Yo creo que sí quieres vivir una vida victoriosa y yo quiero vivir una vida victoriosa. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, iglesia? ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Le digo, podemos darnos una gozadota. Pero el Señor, hablando por medio de uno de sus siervos, a través de Oseas, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Sí. Puedes darte una gozadota y luego no lees la palabra. Entonces, no puede ser eso. Tenemos que instruirnos en la palabra, porque Timoteo dice que en los postreros días vendrían burladores a querer engañar a aquellos que estamos en el camino, dice, y va a haber muchos que van a apostatar de la fe. Pero el problema aquí es de que nos hemos acostumbrado a solamente a recibir, a todo lo que me den, eso me como. Ahorita vi esto en el internet y ahí lo recibo. Ahorita oí esto acá y lo recibo. No, no, ven y llénate de la palabra de Dios. Sí, llenémonos de la palabra de Dios. Señor le dijo a aquellos judíos que habían creído en él, Juan 8:31. Si permanecieres en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El poder que opera en nosotros va a ser en base a lo que está en nosotros. ¿Me oyó? El poder que opera en nosotros va a ser en base a lo que hay en nosotros. Si no hay mucho de Cristo, dice el Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en tu vasija? Lo que hay en tu vasija va a reflejar en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte. Porque prácticamente aquí la carta de Efesios, a los Efesios, lo que es en 4, 5 y 6, habla de lo que es la conducta del Hijo de Dios. Se está enfocando en la conducta. Entonces aquí viene al capítulo 5, verso 17 les dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estaría refiriendo al apóstol Pablo que íbamos a llegar ahí con unos hermanos, íbamos a decirle: alabaré, alabaré, alabaré. ¿Se estaría refiriendo a eso? Dice, bueno, aquí hablando entre vosotros, ¿con qué? Con cánticos, con himnos. Estaba refiriéndose a encontrarnos con esa gratitud, con esa alegría en nuestros corazones. Sí, sí, me acaba de suceder una situación difícil, pero eso no me va a quitar el gozo. Sí, me dolió, me sucedió una situación terrible, pero eso no va a ser motivo para que yo venga y conviva con mi hermano y siga glorificando al Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Oh, bendito sea su santo nombre para siempre, aleluya. Sí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, en el ambiente cristiano, en el ambiente glorificando al Señor, dándole gloria al Señor, diciéndose: el Señor ha sido bueno para conmigo, hermano. Está diciendo prácticamente: ¿sabes qué, hermano? Me acaban de quitar el trabajo, pero le doy gloria a Dios porque yo sé que mi Dios tiene algo mejor para mí. Eso es hablar con alabanza al Señor. Yo sé que mi Redentor vive y no me ha desamparado, y yo sé que no me va a dejar. Si Él me concedió ese trabajo y Él permitió que me lo quitaran, pues es porque Él tiene algo mejor para mí. Eso es dando alabanza al Señor. Eso es dándole gloria al Señor. Eso es ver el panorama desde otra perspectiva, de otra manera, con agradecimiento, con gratitud en el corazón. Verso 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí comienza: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí como que ya la mujer medio se me puso un poco seria, ¿verdad? Pero tú dale gloria a Dios, hermana. ¿Por qué? Porque cuando estás llena del Espíritu, tú no batallas en someterte a tu esposo. Y si estás batallando y si estás diciendo: no, es que aquí yo también trabajo y aquí también mi palabra cuenta, y cuidadito. No estoy promoviendo el machismo, pero aquí está refiriéndose que cuando la mujer está llena del Espíritu Santo, llega a someterse de una manera con alegría voluntaria, porque ha comprendido su posición en la familia, su posición en Cristo. Y el marido, cuando está lleno del Espíritu Santo también, verso 23, porque también hay para nosotros, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol dice aquí: no se embriaguen de la influencia del mundo. No se embriaguen. ¿Y qué es lo que pasa? Revisa cuáles son tus prioridades. Porque si te estás llenando de ahí, de esas famosas telenovelas, y las vas a querer aplicar a tu vida personal, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, va a haber un desastre en tu hogar. Vas a estar siendo influenciada por el adversario. Pero yo no creo que eso suceda aquí. Pero si está sucediendo, arrepiéntete el día de hoy y haz las cosas de la manera apropiada. ¿Por qué? Porque la persona empieza a ver un modelo ahí en la pantalla y quiere aplicarlo a su vida personal, y no es por ahí. Vas a fallar, le vas a fallar a Dios primeramente. Lo mismo el varón. Entonces aquí el apóstol dice: no se embriaguen de vino, del cual hay descontrol. del cual van a perder control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Más bien, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Analicemos hoy en este día, hermanos. Analicémonos personalmente. Y le digo esto porque muchos ya se han habituado a su manera de ser y dicen, no, pues es que así me conoció mi esposa y ahora que se aguante. Así me conoció mi esposo y ahora que se aguante. No, no, no, o somos o no somos. ¿Cuántos son hijos de Dios? El Señor así me alcanzó y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y claro, los cambios vienen progresivos, no es de la noche a la mañana. Lo he dicho anteriormente, usted nace de nuevo instantáneamente, pero la santificación es progresiva. Ahorita el Señor nos muestra algo y la obediencia a su palabra agrada a Dios. Y estamos ahí entre obedezco a Dios o desobedezco a Dios. Y todo va a depender qué es lo que querramos para nuestras vidas. Velad y orad para que no entréis en tentación. Otra versión dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Entonces la clave está en la búsqueda de Dios y en la meditación de la palabra. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Sí, vamos al libro de Gálatas capítulo 5. ¿Cuántos quieren vivir una vida victoriosa, hermanos? Gálatas 5 verso 16. Pablo dice ahí precisamente ahí adelantito del verso 18, en el verso 22, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado, que está viciado, dice. Pero ¿cómo vamos a despojar al viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos si no hay comunión con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas y te humillaste delante de Dios, iglesia? Seamos honestos. Ah, hermano, es que soy hijo de Dios, Dios me alcanzó, sí, pero ¿cuándo fue la última vez? ¿Y qué tanto tiempo permaneces ahí en comunión con Dios? Yo sé, sí, debemos adquirir conocimiento, gloria a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendición, gloria a Dios. Es la manera que vamos a conocer a Dios, leyendo su palabra, meditando en su palabra. Pero el estar en comunión con Dios, cuando doblamos nuestras rodillas, nos rendimos al Señor, nos humillamos, porque yo no veo otra manera de caminar en humildad y en mansedumbre a menos de que nos llenemos del Espíritu Santo. No veo otra forma, no veo otra manera que vayamos a poder vivir, porque el Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo vamos a llegar a ser mansos y humildes de corazón? ¿Cómo? Si no somos llenos del Espíritu Santo. Y te digo una vez más, en ningún momento se está refiriendo a la experiencia, a recibir los dones que el Señor tiene para nosotros. No, no, no. Aquí estamos hablando a llenar nuestras vasijas, a llenar nuestros recipientes. ¿De qué nos llenamos más? Porque una vez más te digo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que hay en tu corazón, lo que has atesorado en tu corazón, es lo que va a manifestar. ¿Queremos saber la clave para ser mansos y humildes? Hagamos la recomendación que nos está dando el Señor por medio del apóstol Pablo. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y dice esta versión, lenguaje actual, dice: más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Eso está interesante. Pero hermano, es que yo batallo aquí, yo batallo. Bueno, la clave ahí está. Sed lleno del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Tienes problemas, nómbrale en lo que sea. Porque a veces también nos enfocamos en que en pecados de adulterio, pecados de que mató aquí, mató allá. Pero también hay otra clase de pecados: engaño, codicia, mentira, celos. Le puedo estar nombrando infinidad. Entonces, nomás que esa clase de pecados como que los vemos más sin mucha importancia. ¿Por qué? Porque los medimos según nosotros. ¿Y qué pasa? Los hemos abrazado, nos hemos habituado a esa clase de pecados. Pero pecado es pecado. Pero aquí dice el apóstol: sed llenos del Espíritu Santo para que Él los llene y los controle, para que Él los guíe. Gálatas capítulo 5 verso 16, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra versión dice: por eso les doy este consejo, dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Hermano, ¿cómo puedo hacerle? Es que tengo el deseo de estar haciendo lo malo. Aquí está la respuesta: llénate del Espíritu. Llénate. Eres recipiente del Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Somos los recipientes para que Dios more en nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Está viviendo Cristo en ti? Preguntémonos hoy en este día. No es que usted sabe. No. Si te entregaste a Cristo, es porque debemos dejar que Cristo viva en nosotros. No hay justificación, iglesia. Llenémonos de su Santo Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y entonces vamos a accionar como hijos de Dios. Y tú vas a ver que va a haber cambios en tu vida. Independientemente de lo que sea, aquí es un asunto personal e individual, tu comunión con Dios. Aquí no es una cuestión grupal, aquí es personal. ¿Cómo es tu comunión con Dios? Según sea tu comunión con Dios, van a ser tus actos, tus actitudes. Lo he mencionado en otras ocasiones, nos hemos acostumbrado a decir: es que así es su carácter, salió a su papá, salió a su abuelito. Así era la mamá o así es la mamá, igualita. Pero o es hijo de Dios o no es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues ok, sí, hay una similitud al carácter de la mamá, de la abuelita, de la bisabuelita. Sí, pero ahora debemos de reflejar el carácter de Cristo. Sí. Y ahí no lo dice el apóstol Pablo en esta misma carta. Verso 19 dice que las obras de la carne se hacen manifiestas. Ahí da la lista. Mas el fruto, ¿qué es un fruto? Es el resultado de una siembra. El que siembra para la carne va a cosechar para la carne, va a cosechar corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, va a haber frutos del Espíritu. Y aquí dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos debemos nosotros estar manifestando. Pero esos frutos no se van a manifestar si no somos llenos del Espíritu Santo. Y no me vayas a malentender una vez más. No es un asunto que pases aquí y oremos por ti, nosotros como siervos de Dios o los ministros, y digas: ¡ah, qué bonito sentí! ¡Gloria a Dios! Ahora, no vayas a dejar de hacer eso. ¡Gloria a Dios! Es bueno venir y buscar que intercedamos por ti. ¡Bendición! Pero no malinterpretes en decir: bueno, ya sentí calientito, ahora sí, ya voy a ser diferente. Gloria a Dios. Dios te bendijo. Fue una experiencia personal. Dale gloria a Dios. Pero el ser lleno del Espíritu Santo es que tu vida personal, individualmente, vengas y tengas esa comunión con Dios. Y le des lugar a tu recipiente. Decirle: Señor, lléname. Lléname de tu presencia, necesito de ti, anhelo de ti. Y te lleva la palabra y te guía y te enseña y te dice qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer. Hay hermanos que ya tienen años que no abren ni la Biblia, y la abren nada más cuando van a la iglesia, si es que traen Biblia, porque a veces andan pidiendo prestada una. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Es como andar en una ciudad sin un mapa o sin un GPS ahora en nuestro tiempo. En una ciudad donde no sabes una dirección y dices: ¿y ahora para dónde voy a llegar? Pues donde sale el sol, ándale a ver si llegas. No, el Señor aquí nos provee de su palabra, nos da sus directrices, nos da la dirección, la guianza, y de aquí nos sometemos. Pero ¿cómo nos vamos a someter a su palabra si no hay esa comunión? No venimos y anhelamos el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser diferentes, hermano? Deberíamos de ser diferentes. Yo creo que tú eres diferente, pero necesitamos aún más. Más que ya nuestras esposas no escuchen nada más de palabras, sino ya que vean nuestras acciones. o que nosotros veamos a nuestras esposas. Y le aseguro que aquí hay más de alguna que han dado buen testimonio a su esposo, que les han dicho: wow, creo que la palabra de Dios sí está haciendo la obra en tu vida. ¿Sí o no? Dios mío, arrepiéntete, hermana. Hermanas, pongan en práctica la palabra. Al grado que sus esposos digan: no hay duda, no hay duda. Por el lado que te quiera agarrar, no puedo agarrarte. ¿Por qué? Porque estás dando testimonio. Los religiosos querían encontrar al Señor en alguna falta y no encontraban, y ni encontraron. De esa manera que digan: a ver, ¿de dónde se quieren agarrar? Pues a ver, ¿de dónde se agarran? ¿Por qué? Porque yo no te he dado mal testimonio. Y que eso haga impacto en la vida de tus seres queridos. Y yo sé que la está haciendo. Tus hijos van a decir: wow, realmente el Dios de mis padres es real. No es un cuento, no es un asunto nada más del día domingo, no. Es un Dios real, que lo puedo ver con hechos. ¿Me explico, hermano? Regrésate ya para finalizar. Ahí a Efesios capítulo 5, verso 18. Verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andamos caminando, iglesia? Olvídate del pastor, olvídate de los hermanos, más bien pon tu mirada en Jesús. Porque imagínate, ¿será que yo puedo andar viendo a medio mundo? ¿O será que yo debo de andar? No, hermano, sé tú y Dios. Sencillo. Dicen por ahí: el que nada debe, nada teme. Tranquilo. A veces hay hermanos que les digo: hermanos, me dan unos minutitos para hablar con ustedes ahí en la oficina. Y dice: ay, hermano, ¿y qué hice? ¿Y qué me, ay, qué hora, qué me va a decir el pastor? Tranquilo, tranquila. El cuartito también es para consejo. El cuartito es para dar unas palabras de aliento, para darle las gracias a alguien. Pero no, ya lo han malinterpretado. Entonces por eso le digo: el que nada debe, nada teme. Pero si andas ahí, ¿oro qué? Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué andas haciendo? No, en vez de que diga: ay, gloria a Dios, el hermano va a tener la oportunidad ahí de hablar con él, y por ahí que platiquemos y ore por mí. ¡Bendición! Meditemos cómo andamos, hermano. ¿Cómo andamos? ¿Andamos de la manera que a Dios le agrada? Y si no, pues es buen tiempo para que nos arreglemos. A mí me da gusto cuando vidas han venido a reconciliarse con el Señor y aún entregarse a Cristo. Le da uno gusto cuando eso sucede, hermano. ¿Por qué? Porque están dándole lugar a la palabra de Dios, a que obre en sus corazones. Y yo creo en los cambios, hermano. ¿Cuántos creen en los cambios? No soy de los que les gusta tachar a las personas de por vida. No, no. ¿Por qué? Porque si nuestro Dios no nos tacha de por vida, a menos de que de plano hagamos algo, un aferramiento ya deliberadamente, que seamos necios, es otra cosa. Pero ni aún Él. Él nos perdona, echa nuestros pecados a lo profundo de la mar, con para ya no volverse a acordar más de ellos, ¿verdad? Entonces, si necesitas reconciliarte con el Señor, necesitas entregarte a Cristo, hoy es el día. No esperes para mañana. Dile: Señor, hoy arreglo cuentas contigo. Me sacudo. Sí, allá me lastimaron el día de ayer, Señor. Y sí, no te estoy diciendo que no vas a traer ahí el dolor, no vas a traer ahí la cicatriz, sí, pero solamente vela y dile como una experiencia más. Pero le doy gracias a Dios que sigo en pie y que el Señor me ha levantado y que el Señor ha tenido misericordia de mí, y voy a seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Sí. Que solamente el pasado lo utilices como trampolín. Eso es todo. Que sí, que te dolió. Sí, sí, sí. Pero eso dice el apóstol Pablo. El Señor le dijo: en tu debilidad es donde yo me glorifico. No le quitó el aguijón al apóstol, ¿verdad? No se lo quitó, sino que más bien le dio fuerzas para que continuara. Entonces, de alguna manera ahí, sí me dolió, sí, sí te dolió, pero ya no estés ahí detenido ahí con el pasado. Ya di como el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, no mirando lo que quedó atrás, lo que está atrás, no, allá eso ya fue una página más de mi vida, le doy vuelta y ahora agarro impulso para seguir adelante. Bendito y alabado sea su santo nombre. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Habrá alguien que no le ha entregado su vida a Cristo?